dile que te vas conmigo, amor. Yo no sé por qué, porque tú le mientes y todo se acabó. Si él a ti te humilla y te maltrata, no ves que todo terminó. ¿Pero para qué? No llores, mujer, no llores. Y díselo en la cara, que ya tienes otro hombre. Un hombre que te respeta, un hombre que a ti te adora y te hace el amor como nunca lo hizo él. Dile que te vas, dile que te vas, dile que te vas y que nunca volverás. Dile que te vas, dile que te vas, dile que te vas y que nunca volverás. Dile que te vas, dile que te vas, dile que te vas y que nunca volverás. Dile que te vas, dile que te vas, dile que te vas porque tú conmigo estás. Yo no sé por qué, porque tú le mientes y todo se acabó. Si él a ti te humilla y te maltrata, no ves que todo terminó. ¿Pero para qué? No llores, mujer, no llores. Y díselo en la cara, que ya tienes otro hombre. Un hombre que te respeta, un hombre que a ti te adora y te hace el amor como nunca lo hizo él. Dile que te vas, dile que te vas, dile que te vas y que nunca volverás. Dile que te vas, dile que te vas, dile que te vas y que nunca volverás. Dile que te vas y dile que te vas, dile que te vas y que nunca volverás. Dile que te vas, dile que te vas, dile que te vas porque tú conmigo estás. ¡Yo! De Barrio Güemes, para los chicos de Villa Páez, celeste está del cielo. Para la gente que nos contrata, para la que no nos contrata, y por supuesto, para los chicos de Don Bosco. Nos fuimos con los muchachos una despedida de soltero. Nos fuimos con los muchachos una despedida de soltero. Se casaba nuestro amigo Josecito. Se casaba nuestro amigo. En medio de tanta fiesta tomando fernet con coca, llegaron dos policías y fuimos a la comisaría. No quiero que me suelten, no me voy a casar. Por favor, comisario, no me vaya a soltar. No quiero que me suelten, no me voy a casar. Con todos mis amigos, soltero voy a quedar. ¡Rigo! Para los chicos del barrio Oña, chicos de barrio Alberdi, y ahí está mi corazón, los chicos de la calera, para los chicos de Villurquiza, rico barrio de Córdoba, la sección al 14 bailando de la alegría, la sección al 14 bailando de la alegría, me acordaba de la gorda que sola se quedaría, me acordaba de la dura que en medio de tanta fiesta tomando fernet con coca, llegaron dos policías y fuimos a la comisaría. No quiero que me suelten, no me voy a casar. Por favor, comisario, no me vaya a soltar.